lo que es lo mejor. Para ellos es un juego, para el pueblo es un horror. Vienen con cuentos claros diciendo que es lo mejor. Siempre te vienen con rollos para defender un país. Para ellos es un show de mucha gente va a morir. De armamento bien guardado dentro de un arsenal. Cerca de tu casa en un cuartel militar. Para ellos es un juego, para el pueblo es un horror. Vienen con cuentos claros diciendo que es lo mejor. Para ellos es un juego, para el pueblo es un horror. Peleen con cuatro juegos diciendo que es lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Para quién?